Amables oyentes, para los mormones, el hecho de ser Dios es algo así parecido a una monarquía hereditaria, porque el famoso escritor mormón Milton Hunter, autor del libro El Evangelio a través de las edades, dice que los profetas mormones han enseñado continuamente la sublime verdad que Dios, el Padre Eterno, fue una vez un hombre mortal y que pasó por una escuela de vida terrenal parecida a la que nosotros estamos pasando ahora. Agrega lo siguiente: recuerden que Dios, nuestro Padre Celestial, era quizás un niño mortal como nosotros y ascendió grado por grado en la escala del progreso, en la escuela del avance. Hay otro autor mormón, Orson Pratt, que dice: los dioses que moran en el cielo, noten el plural, los dioses que moran en el cielo de donde vinieron nuestros espíritus, son seres que fueron redimidos de la tumba en un mundo que existió antes de que fueran puestos los cimientos de esta tierra. Ellos y el cuerpo celestial que ahora tienen existían en un tiempo en un estado caído. Fueron glorificados también de ser hombres caídos para ser dioses celestiales, para vivir para siempre en su cielo. Y más adelante añade: fuimos engendrados por nuestro Padre en el cielo. Ahora, noten ustedes esta sucesión hereditaria. La persona de nuestro Padre Celestial fue, a su vez, engendrada en un mundo celestial anterior por su Padre. Y otra vez, él, a su vez, fue engendrado por otro Padre, todavía más viejo. Y así, de generación en generación, de un mundo celestial a otro más viejo, hasta cansar nuestras mentes y perderlas en la multiplicidad de generaciones y mundos sucesivos. Es decir que, de acuerdo a esta enseñanza mormona, Dios hereda de otro Dios, que a su vez hereda de otro Dios, y la monarquía del universo, la soberanía del universo, es hereditaria, pasa de un Dios a otro, hasta tener en este momento el Padre Celestial que ellos aceptan en la actualidad. Definiciones como esta acerca de Dios, amables oyentes, son contrarias a la Biblia. Los mormones dicen que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que también la Biblia es la palabra de Dios. Pero es evidente que hay una gran contradicción entre la Biblia, la Sagrada Escritura que usamos los cristianos, y el libro de Mormón y sus demás libros editados por los maestros y profetas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tienen ellos algún tipo de teología que a veces se contradice, porque José Smith decía en su libro Lecturas sobre la Fe, en el discurso quinto, mucho antes de escribir su revelación llamada Doctrinas y Convenios, escribió lo siguiente: hay dos personajes que constituyen el gran poder sobre todas las cosas, grande, incomparable, gobernante y supremo, por quienes fueron creadas todas las cosas, las que sean visibles o invisibles, sea en el cielo, la tierra o adentro de la tierra, debajo de ella o en toda la inmensidad del espacio. Ellos son el Padre y el Hijo, decía José Smith, siendo el Padre un personaje de espíritu. Noten que después dijeron que era un personaje de padre y hueso, de carne y hueso. Pero aquí lo define el propio José Smith como un personaje de espíritu, de gloria y poder, que posee toda perfección y plenitud. Y el Hijo que estaba en el seno del Padre, un personaje de tabernáculo, hecho o formado como hombre, o estando en la forma y semejanza del hombre, o más bien hombre formado según su semejanza y en su imagen, y se llama el Hijo a causa de la carne. Claro que Era difícil hacer conciliar estos sermones con el libro Doctrinas y Convenios. Por eso estos sermones fueron suprimidos más o menos en el año 1921-1922, porque encontraban muy difícil los mormones reconciliar su creencia acerca de un Dios de carne y hueso con esta primera definición que había hecho José Smith 8 años antes de escribir el libro Doctrinas y Convenios, cuando al principio él decía que Dios era espíritu y después cambió de idea y dijo que Dios era de carne y hueso. Ahora, la Biblia dice que no podemos hacer a Dios a la imagen del hombre corruptible. Esto está enseñado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, y allí se nota que esta actitud es una actitud que desagrada a Dios. Es una blasfemia, es una descripción falsa acerca de la naturaleza de Dios. Y entonces es imposible afirmar que Dios fue en un tiempo un hombre pecador y que luego fue redimido de su estado caído y llegó a ser Dios. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. También dice la Biblia, Dios soy y no hombre. Es decir, que Dios se define perfectamente en la Biblia y se define a sí mismo como un ser inmutable y eterno. Por supuesto, si nosotros dejamos de lado la Biblia y no la aceptamos como palabra infalible de Dios, podemos inventar cualquier doctrina. Los mormones pueden inventar lo que ellos quieran inventar. Civilmente, legalmente, constitucionalmente, ellos tienen el derecho a creer lo que bien les parezca con respecto a Dios. Pero esto no significa que sean una iglesia cristiana. Tampoco significa que sus doctrinas tengan fundamento claro en la Biblia, en la Sagrada Escritura, sino en toda esta serie de fantasías casi delirantes de sus autores y profetas que se han apartado tanto de la revelación enseñada en el Evangelio, enseñada en el Nuevo Testamento, enseñada en el Antiguo Testamento, que nos describe la verdadera naturaleza de un Dios eterno e inmutable que ama al mundo, que desea la salvación de todos nosotros, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz y que nos ofrece por medio del Espíritu Santo la maravillosa experiencia de una vida nueva, renovada, transformada, con paz interior, sin necesidad de agregarle todo este conjunto mágico de ideas extrañas, contradictorias y confusas que desorientan al que quisiera realmente unirse a la Iglesia mormona comprendiendo acabadamente todas sus doctrinas. ¿Y qué pensarían ustedes con respecto a una afirmación de la que hablaremos en pláticas venideras, cuando los mormones no solamente hablan de Dios nuestro Padre, sino de Dios nuestra Madre? Esto está en el libro Artículos de Fe de Santiago Talmage, James Talmage, quien en esos artículos de fe afirma que tenemos una diosa madre o un dios madre, para ser más literal con respecto a su expresión. Pero de eso hablaremos en otro momento porque mi tiempo se acabó por hoy.